para doctor, para enfermero, para todo lo que quieras estudiar. Ahora salud, voluntad y dinero, lo importante es que te quieras superar. Para pintor, para bombero, para que sea un orgullo familiar. Para eso yo vendo los terneros, para algo en la vida hay que estudiar. Para político no. ¡Epa! Para político no. Por debajito, compadre. Para político no. ¡Anda! Para político no. Sabroso. Para político no. Agarra los guanchos. Para político no. ¡Ay! Para político no. Para todo lo que quieras estudiar, menos para eso no lo pago yo. ¡Ay! Para político no. Para psicólogo sí. Para político no. Para carpintero sí. Para político no. En la vida, para que te ayude no lo debes de olvidar, eso. Para político no. Para periodista sí. Para político no. Para músico también. Para político no. Para zapatero, ok. Para político no. Para chofer. Para político no. De bus. Para político no. Mejor dicho, chicho. Para político no. Para todo lo que quieras estudiar, menos para eso te lo pago yo. Sí. Para político no. Para profesor chévere. Para político no. Faltaba bonito. Para político no. Paralítico. Para político.